Ah, acá, ya estamos en el aire, me clavaste la ficha, ¿eh? Qué bárbaro. Todos los bloques nos pasa lo mismo. Sí, sí, sí, y nos ponemos a charlar. No podemos parar de hablar. Bien, estábamos escuchando la música de Nendo Dango. Llegó Martín Aránguiz a la mesa. El programa interesante está en el otro momento, en el momento que se corta, ¿no? Cuando se corte, no. Tenemos que agradecer que nos trajeron un material muy interesante acerca del arsénico, de toda la historia del arsénico en Junín, que nos lo alcanzó Marcelo Gieco, quien estuvo con nosotros participando del programa el miércoles pasado. Él es precandidato a intendente por parte del Nuevo MAS. Nos trajo un montón de material de cosas que habían salido en los diarios en años 2009... 2005, bueno, de todo el tema de 2005, con el tema del arsénico y bueno, como para explotarlo, como para sacarlo a la luz. Si bien ya habíamos advertido acerca de esto, venimos haciéndolo en función de que un poco el disparador fue lo que pasa en Pergamino. Ah, por ahí tenemos. Después si lo leemos, yo traje los datos que dio en Pergamino la concentración de arsénico en las distintas pruebas que hicieron últimamente. Tengo puntualmente lugar por lugar, claro. Pozos y barrios. Después lo damos en el próximo bloque. Ahora vamos a escuchar lo que le habíamos prometido, que es una nota grabada con el precandidato a intendente por el Frente de Todos, uno de los tantos, porque va a competir en la interna, ahora en las PASO del 11 de agosto, con Victoria Muffarotto, con la victoria del trabajo. Así que escuchamos a Mario Meoni, que no podía llegar hoy al programa porque iba a estar fuera de Junín, pero estuvimos grabando una nota con él. Dale. Queríamos tener la opinión de él sobre los temas ambientales que se van a jugar un poco acá en Junín. Hola Mario, ¿cómo estás? Hola Omar, un gusto. Sí, se juegan mucho y permanentemente, digamos, los temas ambientales creo que tienen que ser parte de la agenda permanente de la ciudad, pero vistos no solamente como creo que se han tratado de mirar en estos 4 años con respecto a qué se hace con la basura de la ciudad, ¿no? Uno muchas veces mira los temas de la basura como temas esenciales y piensa que tapándolo con tierra, como se hace hoy, se resuelven los problemas ambientales. Y la verdad que creo que hay muchísimas cosas para trabajar alrededor, por supuesto que en primer lugar alrededor de la basura y de la regeneración de la basura, el reciclado, la recirculación de la basura, no solamente como un patrimonio necesario, imprescindible desde el punto de vista ambiental, sino también como un generador de la actividad económica. La verdad que hay muchos temas ambientales que hemos empezado a tener muchas dificultades en Junín, entre ellos la planta depuradora de tratamientos cloacales que hace prácticamente 3 años que no funciona y que es un pasivo ambiental que no lo estamos viendo los juninenses y que hay que resolver de manera inmediata. Desde mi lógica también, por supuesto, hay que volver a mirar lo que tiene que ver con la generación de las cuestiones de deforestación y demás. Veo una tala indiscriminada de árboles en la ciudad sin ninguna razonabilidad de reforestación. Yo creo que, por supuesto, que siempre hay que permitir que se quiten árboles por distintas razones, pero que eso requiere de un plan de reforestación integral de la ciudad que hoy no existe. Creo que hay que generar muchos espacios verdes en el resto de la ciudad porque la generación de carbono a través de los espacios verdes es imprescindible. Y la otra pata de la cuestión ambiental que tenemos que trabajar mucho tiene que ver con la generación de energía y de energías renovables. Me parece que en Junín tenemos muchísimas condiciones para que eso suceda y eso volcarlo después a mejorar la generación de la economía de eso, de la actividad económica alrededor de eso y la generación de flujo de fondos para mejorar mucho el resto de las cuestiones ambientales. Yo creo que en Junín tenemos condiciones para poder tener ambientes mucho mejor de los que tenemos. Somos una ciudad que genera muchísimas condiciones de ambientales buenas, pero que se pueden mejorar. La cantidad de árboles que hay en la ciudad, la cantidad de árboles que hay en las zonas rurales son muy importantes. Pero tenemos que empezar a trabajar mucho sobre lo que tiene que ver con los desechos de la ciudad. Y reitero, no solamente en lo que tiene que ver con el depósito final, sino con el reciclado, con el trabajo, con la recirculación de la actividad económica alrededor de ello. Nosotros trabajamos mucho con distintos profesionales. Fundamentalmente yo estoy trabajando mucho con Sergio Federovisky, que es un biólogo reconocido y que va a ser quien nos asesore y guíe el plan ambiental de Junín. Me parece que no es una materia en la que se pueda improvisar, que hoy los recursos tienen que estar volcados de verdad en el municipio alrededor de eso, y de básicamente los conocimientos técnicos. Y bueno, Sergio tiene programado y está trabajando alrededor de un programa, de un proyecto integral para Junín de desarrollo ambiental, así que bueno, con él lo vamos a exponer. Si nos toca pasar la PASO y ganar las elecciones ahora en agosto, camino a octubre, de mostrar un plan integral de desarrollo ambiental para Junín. Dos temitas más que por ahí no los mencionaste, pero bueno, sería importante saber de qué se va a tratar, que es el tema de el control sobre las fumigaciones, y el otro, el arsénico en el agua, algo que está preocupando tanto a la zona, particularmente a Pergamino. Bueno, creo que el arsénico en el agua es un problema también de Junín desde hace muchísimo tiempo. Nosotros habíamos logrado encontrar un punto de equilibrio muy importante, que era la generación de nuevos pozos de agua a profundidad menor que los viejos pozos de agua. Esos pozos de agua, que fueron alrededor de 40, lo que nosotros construimos durante nuestra gestión, volcaban agua con excelente calidad, con lo cual, mezclada con los pozos anteriores, llevaban a los niveles de arsénicos por debajo de lo que establece el Código Alimentario, entonces o la Autoridad del Agua en la provincia. En realidad el Código Alimentario establece un porcentaje mayor de lo que se permite, lo que permite la Autoridad del Agua en la provincia, pero habíamos logrado con eso y a través de informes mensuales que nos hacía la Autoridad de Agua, el control de agua, llevarlo a los niveles de tolerancia permitidos. En este tiempo no se construyeron más pozos de agua, tengo entendido que no, por lo menos no he visto inauguración de ningún nuevo pozo de agua. Creo que hay que volver a la senda de construir nuevos pozos de agua que permitan seguir inyectando agua de calidad a la red, y entonces inyectando agua de calidad en la red no tenemos inconveniente. En ese sentido me parece que es bastante importante todo lo que se haga en inversión de ese tipo. El tema fumigaciones, creo que nosotros habíamos dado una ordenanza en aquel momento, que habíamos trabajado junto con los generadores de agroquímicos y demás, y me parece que hay que seguir trabajando en cómo se mejora eso, digamos, qué productos son utilizables. Por suerte la tecnología y el desarrollo científico nos permite hoy analizar y conocer mejor cuáles son tolerables y cuáles no son tolerables, cuáles generan perjuicio y cuáles no generan perjuicio. Me parece que siempre hay que buscar el equilibrio entre el desarrollo económico y de los sectores rurales y la no afectación de la salud, que es prioritario, por supuesto, y eso se puede hacer. Así que sí, vamos a seguir trabajando. Como decimos, bueno, estuvo a cargo de todo eso el ingeniero Palma durante mucho tiempo, y él hoy obviamente es un investigador además de la universidad, así que con él vamos a seguir trabajando respecto a estos temas. Reitero, siempre buscando los equilibrios entre la producción y la no contaminación, la no afectación a las personas, que es el principal objetivo, digamos, ¿no? Y en eso, bueno, me parece que hay que trabajar mucho, sobre todo en las zonas periféricas de las localidades rurales de nuestra ciudad y en la zona de Quintas, donde a veces conviven el campo y la producción con los aplicadores, digamos, con los agroaplicadores. Hay que trabajar muchísimo para también que tomen conciencia de esto, y que no simplemente es, bueno, fumigamos y listo, sin pensar a quién está afectando. Mario Meoni, del Frente de Todos, precandidato a intendente. Gracias, Mario. No, gracias a vos, Omar. Mestiza Radio 101.7. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón.